Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dentro de la diversidad de cursos que nosotros tenemos y áreas principalmente de trabajo, tenemos que analizar que nuestra teología no solamente es en un campo de la ciencia, sino que nuestra teología se puede dividir como teología bíblica, cuando el principal método de estudio y los recursos que nosotros apelamos a, en esos cursos son precisamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando la teología es histórica, apelamos a la narración de la historia, pero también analizamos cómo fue desarrollando el dogma a través de la historia. Eso quiere decir cómo se fue desarrollando la doctrina a partir de la historia. Pero, y otras disciplinas, ¿verdad? Por supuesto, la teología eminentemente pastoral, ¿verdad? Esa es una teología muy práctica. El ejercicio, la teología que fundamenta la labor que realizan los ministros, las ministras, la estructura eclesial. Pero dentro de esas disciplinas también se encuentra la teología sistemática, conocida en nuestro mundo, pero también ustedes la van a encontrar como teología dogmática. Y decíamos que la teología dogmática es la teología que trabaja con los dogmas, y los dogmas hay que entenderlos como postulados de fe. Por ejemplo, cuando usted habla acerca del tema de salvación, ese es un postulado de la fe. Cuando usted trabaja el tema sobre qué es el reino de Dios, ese es un postulado de fe, ¿verdad? Cuando usted encuentra, digamos, temas como se pierde o no se pierde la salvación, esos son postulados de fe. Incluso cuando usted hace una afirmación sobre la unión hipostática, eso quiere decir en cristología que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, entonces está haciendo una declaración dogmática de su fe. Y dentro de la dogmática hay también una variedad de cursos, de temas, de ramas por donde nosotros nos vamos. La teología propia es la doctrina de Dios precisamente, ¿verdad? Partiendo de la escritura, el Dios que los teólogos también y filósofos han descrito, han elaborado de buena manera. Pero cuando usted estudia la doctrina de la iglesia, eso se llama eclesiología, o la doctrina de los últimos acontecimientos, eso se llama la escatología. Y hoy nosotros, entre varios temas por supuesto, pero hoy nosotros vamos a comenzar a trabajar el tema de la doctrina de la salvación. El tema de la doctrina de la salvación. Este tema se conoce también como la soteriología. La soteriología. El tema de la salvación, de la doctrina de la salvación, se conoce también como la soteriología. Ahora, en Mateo 1:21 se presenta la necesidad de la salvación. La salvación se convierte en una necesidad. Hay un diagnóstico que Dios hace. El diagnóstico que Dios hace es un teoterápico, es un diagnóstico que Dios hace. Y el diagnóstico, o sea, la teoterapia, el diagnóstico que Dios hace es que el ser humano está espiritualmente muerto. Es un estado completo de separación. Y por eso, el griego sotero, de donde viene la palabra soteriología, el griego sotero quiere decir librar, quiere decir salvar, quiere decir redimir. Eso es lo que quiere decir el griego sotero. De donde viene soteriología, soteriología. Entonces, uno puede encontrar que la teoterapia, como una de las palabras importantes para nosotros acá al inicio, es el tratamiento amoroso que Dios da después de hacer ese diagnóstico. Si nosotros desde el principio sentamos las bases de la doctrina de la salvación, tenemos que admitir que el ser humano, hombre y mujer, no tiene absolutamente nada para coquetearle a Dios. No tenemos absolutamente nada, porque la Biblia declara que el ser humano, hombre o mujer, cualquiera que sea su condición económica, social, racial y política u otras, no tenemos nada absolutamente para alcanzar la libertad para ser salvos y para ser redimidos. Y el concepto de religión, que yo también quiero rescatarlo con ustedes, a veces se le vilipendia a la religión, a veces se le denigra a la religión, tal vez porque no conocemos el verdadero concepto. Pero la religión, o la palabra religión, viene de un latinismo que se llama, o que quiere decir, religare. Es un latinismo, viene del latín. Religare. Y lo que la palabra religare quiere decir es volver a unir. El prefijo re es volver, ligare es unir. Cuando se menciona este latinismo, religare, lo que estamos diciendo es toda la intención de que el hombre, el ser humano, es buscado por Dios. Dios busca al ser humano. Dios busca a la humanidad. Dios busca a la humanidad. Ese es el concepto de religare. La religión lo que quiere decir etimológicamente es volver a unir. Y lo que pretende la fe a través de la religión es comprender la búsqueda incesante de Dios por el ser humano. Ahora, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la plataforma de la restauración? ¿Cuál es la base de la restauración? Partamos aquí de varios postulados de la fe. Sin certeza y aceptación de la salvación, no hay restauración. ¿Verdad? Sin certeza y aceptación de la salvación, no hay restauración. O sea, el primer principio lo que nos está diciendo es que el reconocimiento de la necesidad que tengo de ser salvo es un buen inicio. Sin ese sentimiento, sin ese elemento, no hay restauración. El segundo principio es que el tratamiento de Dios, la forma como Dios se acerca con nosotros, descansa en saber que nunca nada nos alejará de su amor, que toda barrera ha sido quitada. Eso es lo que dice Romanos 8, 38 al 39. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a poner con un ejemplo bíblico que usted conoce de Mateo 8, del 1 al 4. Mateo 8, del 1 al 4. Cuando Jesús baja de la montaña con sus discípulos y con la multitud que lo había escuchado en todo el sermón de la montaña, Jesucristo baja, desciende. Y un leproso se le acerca y le dice: si quieres, puedes sanarme. Aquí hay dos cosas. ¿Puede el Señor sanarnos? Claro que sí. ¿Quiere el Señor sanarnos? Y aquí viene algo interesante que le hace, que utiliza como medio de diálogo el leproso. Si quieres, puedes sanarme. Si usted comprende el amor de Dios, es incluso superior a su poder. Y tal vez no es tanto, digamos, que yo lo quiera comparar, sino lo que quiero es dimensionar el amor del Señor. ¿Por qué nos salva Dios? ¿Porque puede? Claro que puede. Pero hay un elemento mucho más profundo en el tema de la soteriología. Y es básicamente que lo que hace es porque lo mueve su amor. Ahora, eso es algo intenso, es algo fuerte. Por ejemplo, ¿qué conduce a la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo? ¿Las fuerzas del mal? No, señores, no son tan fuertes para conducir al Hijo de Dios. ¿Las fuerzas romanas? No, señores. ¿Acaso no mi Padre con una solicitud mandaría legiones de ángeles para liberarme? Claro. ¿Qué mueve a Dios, a Jesús, para ir a la cruz del Calvario? Su amor. Lo que lo mueve, lo que lo hace entregar la vida, es el amor. Eso se dimensiona mejor en el tema de la salvación. Y luego, el otro elemento que yo quiero mencionar con respecto al leproso, es que en ese segundo en el cual Jesús tiene también la certeza de sanarlo, en ese momento se rompen muchas de las barreras que el ser humano por naturaleza pone. ¿Cuáles son algunas de esas barreras que el ser humano pone? Ricos y pobres, doctos e indoctos, ¿verdad? Judíos y gentiles, judíos y gentiles. ¿Qué más? Hombres y mujeres, negros, blancos, cobrizos, amarillos. Todas son barreras que el ser humano pone, construye. El hombre por naturaleza construye murallas. Dios por naturaleza rompe barreras. Ahora, el tercer elemento que aparece aquí es aceptar la salvación apela a la humanidad, a la humildad. Creer que de nosotros depende apela a nuestra soberbia espiritual. Una conversión que es muy elocuente es la conversión, por ejemplo, del hijo pródigo. Y otra de las conversiones sumamente intensas es la de Saulo de Tarso, yendo para Damasco. Una por una. Lucas 15, y particular y principalmente Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Hay una frase que es muy dada a ser interpretada en el tema de la salvación. Lucas 15, 17. La Biblia dice allí, y volviendo en sí. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí. Ese volver en sí, así lo dice Lucas 15, 17. ¿Qué manda? Y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Por fin comprendió. Volver en sí en la Sagrada Escritura es entrar en sí mismo. Porque cuando una persona está enajenada, separada de Dios, cuando una persona está alejada de Dios, el término que se incluye, el término que se usa es fuera de sí. Incluso una persona demente es una persona fuera de sí. Pero y volviendo en sí, como lo dice Lucas 15, 17, básicamente es analizar su condición. Por supuesto, ese volver en sí es una función del Espíritu Santo, que apela, que convence, que redarguye de pecado. Y sabe, después de esa frase de Lucas 15, 17, la Biblia nos ayuda, nos amonesta y nos enseña de qué manera volvió en sí el hijo pródigo. Y el hijo pródigo lo que dice allí es que analizó su situación y la situación fue esta. Y la situación fue esta. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, lo que el texto sagrado está diciendo es que comenzó a analizar su situacionalidad. ¿Qué estoy haciendo aquí? Se examinó a sí mismo. Vio que no era el lugar que le correspondía, ¿verdad? Y entonces dice que después de volver en sí y cuestionar el lugar en donde él estaba ubicado, se hace el firme propósito de esta manera: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado más tu hijo. Y poniéndose en pie, parte en la búsqueda de su padre. Esa conversión es una conversión que da ejemplos vívidos, reales, de una persona que, movida por el Espíritu del Señor, encuentra otra vez la posición que le corresponde. Cuando el ser humano cae y muere en sus delitos y pecados, lo que hace es desdibujar, arruinar la imagen que de Dios hemos obtenido en la creación. El segundo ejemplo es el ejemplo de Saulo de Tarso. Si el hijo pródigo vuelve en sí, el ejemplo con Saulo de Tarso es básicamente el ejemplo de alguien que va en su montadura. ¿Saber de qué tipo? Y en la montadura, el Señor lo bota a tierra. Y cuando lo bota a tierra, cae postrado. El hijo pródigo vuelve en sí. Este cae postrado. Y entonces, Señor, Kyrios, Señor, ¿qué tienes? ¿Por qué te metes conmigo? Pero lo reconoce, ¿verdad? El Señor lo levanta, lo restaura y lo envía a que también sea restaurado por otras personas. O sea, aceptar la salvación apela a la humildad. Creer que de nosotros depende apela a nuestra soberbia espiritual. Esos son tres elementos fundamentales acerca de la base de la restauración. Ahora, otro de los temas es el principio de la vida cristiana, ¿verdad? El principio de la vida cristiana. Lo que hace que quedemos en perfecta aceptación delante de Dios es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No pertenecer a una X o Y denominación o iglesia. No estar bajo la cobertura de X o Y apóstol, ¿verdad? No es ir a X o Y encuentro. No es ir, por ejemplo, a fin de año a escuchar una proclama profética. No, señores. Lo único que nos hace aceptos ante Dios el Padre es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solo cuando se entiende y se acepta esta verdad, se puede vivir una vida agradable a Dios. O sea, solamente aceptar el sacrificio vicario de Cristo, esa actitud de ser el verdadero pontífice de la iglesia, nos hace aceptos. Recuerde que la palabra pontífice quiere decir Ponti, puente. De ahí viene la palabra. Ponti, ese prefijo ponti, es un prefijo que quiere decir puente. También es en latín. Ponti es puente. Y fice, ese sufijo, viene de oficio. Viene de oficio. Ahora juntemos las dos palabras. ¿Quién es un pontífice? El que tiene por oficio el gran poder de Dios. Hoy venimos enojados, ¿verdad? ¿Ah? El que tiene por oficio construir puentes. Y el único pontífice que estableció un puente entre Dios el Padre y la humanidad es Cristo Jesús. Él es nuestro pontífice. Muy bien, muy bien. Ninguna vida puede ser agradable ante los ojos de Dios si no es a través de la cruz de Cristo Jesús. Quiere decir que nadie, escuche bien esto, nadie, ni ningún judío, ni ningún gentil, que no vea en la cruz de Cristo el camino de salvación, puede ser acepto delante del Señor. La vida cristiana no es una vida de esfuerzo para ser aceptados por Dios. No es una vida de esfuerzos para ser aceptados por Dios. La vida cristiana es una constancia del reconocimiento de que hemos sido aceptos totalmente por Dios. ¿Verdad? Supóngase, solo supóngase, que usted admira, es soltero, ¿verdad? Por supuesto, y admira a la patoja más bonita de su barrio, la patoja más bonita de su colonia, ¿verdad? Y se le declara. Sus amigos le han dicho, no hombre, si sos más feo que el viernes 13. Sus amigos le dicen, mira, sos orejón, narizón, hasta cachetón, ¿verdad? Y cabezón incluso, ¿verdad? No te va a hacer caso la patoja. Nadie da un quetzal por ese muchacho. Pero alguien le dice, hazlo pues por lo menos, y se le declara. Y la patoja no anda con casacas, ¿verdad? No le dice esas casacas evangélicas, oremos 15 días. No, esas casacas evangélicas uno las conoce, ¿verdad? Se le declara y entonces le dice la patoja, sí, quiero ser tu novio. ¿Qué hace? ¿La luce o le da vergüenza? ¡La luce! Si es la patoja más bonita, si es una proeza alcanzar ese noviazgo. Yo no creo que nos dé totalmente el ejemplo. Pero la vida cristiana es una completa aceptación, es un completo reconocimiento que no siendo yo, hasta el día de hoy, no siendo yo, persona digna para ser parte del reino, el Señor me escogió. Ese es un principio de vida cristiana. No es, la vida cristiana no es un esfuerzo para el reconocimiento de que somos aceptados por Dios. No, es al contrario. La vida cristiana es un reconocimiento pleno, pleno, pleno, pleno, de que hemos sido aceptados totalmente por Dios. Ahora, evalúen ustedes los púlpitos en donde se predica muchas veces y lo que escuchamos. Y lo que hoy le están enseñando a muchos creyentes a través de los púlpitos es casi a decirle, Señor, si yo soy un príncipe y por eso, mira, te sacaste la lotería, 5 millones de quetzales te sacaste conmigo, Señor. Si era lo mejor, mira, tengo dinero, tengo casas, tengo carros, Señor, te rayaste conmigo. Yo les he contado a ustedes que una de las cosas que más jugó con mis sentimientos fue cuando mi hijo Rodrigo, que hoy tiene 15 años, hace unos 5 o 6 años me dijo, papi, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Me inflé. Ah, de verdad, mi hijo, le digo, sí, para tener un hijo como yo, me dice. Bueno, ¿acaso no en iglesias modernas se les está enseñando a los miembros, hermanos y hermanas, a tener una actitud como el Señor? Señor, te rayaste conmigo. Que no pudiste haber escogido una hija o un hijo mejor que yo. La vida cristiana es el reconocimiento de que el Señor en su gracia me escogió a mí, aún siendo indigno, y me ha hecho su hijo, y me sienta a su mesa, y comparte pan y vino, en memoria de aquel que se entregó por mí. Esa es la vida cristiana, ¿verdad? Quita todo mérito, quita todo mérito, quita todo mérito, ¿verdad? Bueno, ahora, dentro de esa temática diversa que nos va a dar el sustento para comprender una teología de la salvación, está también el valor de la fe. Y entonces, ¿qué papel juega la fe? ¿Cuál es el papel que la fe juega? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que el concepto de fe es de lo más variado que hay en la Biblia. Hay muchas acepciones de la palabra fe. Fe en algunos pasajes quiere decir una cosa, fe en otros pasajes quiere decir otra cosa. Por ejemplo, a mí me encanta mucho Abraham, ¿verdad? De eso predicaré el siguiente domingo, de Abraham. Pero me encanta Abraham porque para Abraham la fe se traduce, en uno de los actos más sublimes de Abraham, se traduce en obediencia. Por la fe Abraham sacrificó a su hijo Abel. Y lo dice así en forma presente perfecta, sacrificó. No quiere decir que estuvo a punto de sacrificar, no. Hebreos 11 dice que Abraham sí sacrificó a Isaac. ¿Verdad? Bueno, un acto tan sublime y una petición tan complicada. ¿Verdad? De verdad, si nos cuesta en algún momento, dame tu carro. No, Señor, ¿cómo te lo voy a dar? Si, ¿cómo me costó? Dame tu carro. No, llévate a algunos hermanos en tu carro. No, Señor, si es mío, ¿cómo le voy a dejarlo yo a los hermanos? Mira, da esto para la obra. No, Señor. Y a Abraham no le pidieron las posesiones y las tierras. Dame tu hijo, tu único hijo. El único de tus genes, porque eso quiere decir unigénito. El único de tu semen, el único de tus genes, el único. Y dice la Biblia, por la fe, Abraham obedeció. O sea, allí no tiene nada que ver la palabra fe con futuro. O sea, es una palabra que allí tiene una implicación que a veces nosotros la olvidamos. ¿Sabe qué otra implicación tiene, por ejemplo, la palabra fe? Seguridad. Ay, yo tengo mucha fe, dice hoy un hermano. Y mañana está tomando. Es que la fe me falló. No. Es que él piensa que fe es ausencia de problemas. Es que yo tengo, por fe declaro que no voy a tener problemas. Esa es tontería. Declare otra cosa, pero eso no. ¿Verdad? Por ejemplo, Marcos capítulo 8, un episodio muy interesante. Jesús está con sus discípulos y los discípulos saben que Jesús está cansadísimo. Está cansado Jesús. En los pasajes anteriores, Jesús ha liberado endemoniados. Jesús, por ejemplo, ha llamado a las multitudes. Jesús llamó a Leví allí, llamó a los 12, hizo milagros, muchas cosas. Y cuando ya estaba cansado, entonces despide a la multitud. Cuando despide a la multitud, les dice a los discípulos que se vayan a la otra orilla, buscando la tierra de Gadara. Voy a corroborar si es Marcos 8, ahorita titubeé si es Marcos 8, pero es el pasaje de Jesús pasando por el lago de Galilea y los toma una tormenta. Hay vientos solanos allí en el mar de Galilea que chocan contra los muros que rodean también parte del mar de Galilea. Y entonces forman, cuando chocan, grandes torbellinos inesperados. Hay un asunto aquí. Los problemas para los discípulos comenzaron por hacerle caso a Jesús. ¿Por qué le hicieron caso a Jesús? Si ellos sabían que en cualquier momento los agarra un torbellino. Si los experimentados en mar eran los discípulos precisamente, si de ellos era la embarcación. Pero por hacerle caso a Jesús, comienzan muchos problemas. Ser discípulo implica tener muchos problemas. Ahora, aquí viene la aplicación en cuanto a esto. La fe no nos exime, no quita los problemas de nuestra vida, sino que la fe nos enseña a estar firmes en medio de cualesquiera que sean los problemas de nuestra vida. Esa es la fe. Fe es certeza. Fe es identidad. No tengo trabajo, pero tengo a Dios. No tengo dinero, pero tengo a Dios. Se murió mi esposa, pero tengo a Dios. O sea, la certeza también es fe. La seguridad también es fe. ¿Cómo enseñan la fe en otros púlpitos? ¿Verdad? Hermano, si usted no tiene dinero es porque no tiene fe. No, no, no, no, no. Yo tengo fe a pesar de que no tengo dinero. No, hermano, es que su fe puede conseguir que usted tenga casas, premios, puntos. No, la fe me dice que aunque no los tenga, el Señor está conmigo. Esa es fe, certeza, seguridad, inamovilidad. ¿O acaso no es lo que dice 1 Corintios 15:58? Así pues, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, coma, creciendo en el Señor siempre, coma, sabiendo que vuestro galardón, o sea, firmes y constantes, eso es fe. Y ahora, nosotros aceptamos la gracia de Dios por la fe. ¿Qué es fe? Obediencia. Es humildad. Aquí fe es humildad y obediencia. ¿Verdad? Quien se convierte en soberbio o autosuficiente, carece de fe. La fe acepta la gracia de Dios. Y entonces, por la gracia de Dios, recibimos salvación. Te quiero salvar. Y entonces la persona acepta esa iniciativa de Dios de salvar o para salvar a la humanidad. La fe es nuestra respuesta al amor de Dios. Por la fe, acepto ese amor derramado de Dios en mí. O sea que la fe lo que nos hace es ser sensibles, no altaneros, no soberbios. La fe lo que nos hace ser es humildes, reconociendo, a mi lado está el Señor. Sin merecerlo, me hizo su hijo. Nos entregamos porque confiamos. Hay una confianza de parte de Dios en nosotros, y eso se llama fe, y por eso nos entregamos en las manos misericordiosas del Señor. ¿Quién sin fe se puede entregar a un Dios desconocido? Solamente quien conoce a Dios y aprende a conocerlo, se entrega directamente a Él. Por ejemplo, hay un terremoto y dentro de la cárcel un personaje, entre otros, Pablo. El carcelero piensa que se han escapado. Y en ese momento del suicidio, Pablo le dice: no temas, aquí estamos todos. En ese instante, en ese segundo divino, entonces se da una de las confesiones también más bonitas, más dramáticas de conversión. ¿Qué haré para ser salvo? ese principio es un principio de humildad, ¿verdad? Es bajarse por completo, es bajarse. ¿Ante quién? Ante un esclavo, a una persona que incluso su vida dependía de la mano de este carcelero, que los castigos físicos dependían de la mano del carcelero. Y ahora está completamente humillado ante este hombre y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? ¿Qué debo de hacer? Esa es confianza. La fe comienza por entregar nuestras vidas a aquel que se entregó, dándonos también la vida y dándonos la oportunidad de la vida eterna. No podemos olvidar vivir momento a momento por fe y gracia. No se puede olvidar este principio, ¿verdad? No se puede olvidar y comenzar a vivir ese momento por fe y por gracia. Ahora, otro de los temas que trabajamos es el amor incondicional y su valor. Aquí hay otros principios también que nos van a conducir al tema soteriológico. El amor de Dios es incondicional. Aceptarlo produce fe. Solo confiamos en quien sabemos que nos ama. Y es que el tema de amor es un tema muy lindo que produce en nosotros también confianza. Solo confiamos en quien sabemos que nos ama. Solo confiamos en quien sabemos que nos ama. O sea, el que Dios dé con nosotros su amor debe producir confianza. Por ejemplo, hay una forma de interpretar también la parábola de los talentos. A este 10, a este 5 y a este 1. Pasa con el de 10, pasa con el de 5 y entonces llega con el de 1 el Señor a su regreso. ¿Por qué no le invertiste en el banco por lo menos para sacar algunos intereses? Tuve miedo. Y lo que hace es describir a un Señor que no conoce. Hay mucha gente en la iglesia que no conoce a su Señor. Martín Lutero, cuando fue la reforma protestante del siglo XVI, lo que nos describe es que pensaba en un Dios que era severo, así como lo fue su padre. Un Dios que estaba presto a castigar, como lo fue su padre. ¿Acaso no? Yo me recuerdo muchos predicadores que incluso insultaban a las congregaciones, todavía hay, ¿verdad? Insultaban a las congregaciones presentándoles a un Dios insensible, petulante, arrogante, presto a darles con la vara en la cabeza porque han pecado, pecadores, ingratos. Ese tipo de predicadores lo que demuestra, aparte de que saber quién lo llamó, está metido en donde no debe, ¿verdad? Pero lo que demuestra es no conocer al Dios de amor, al Dios que restaura, al Dios que levanta, al Dios que salva incondicionalmente, al Dios que ama. Solo confiamos en quien sabemos que nos ama. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Viene de la revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón de cuánto nos ama Dios. Ese es el principio. O sea, no, la fe no es patrimonio del ser humano. Ah, es que yo tengo mucha fe. No, esas son mentiras, son alardes, son soberbias, ¿verdad? La fe viene de la revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón de cuánto nos ama Dios y del testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ese es el concepto de fe. viene de la revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón de cuánto nos ama Dios. ¿Cómo nace mi fe? Cuando el Espíritu le revela a mi vida, me revela a mí cuánto me ha amado Dios. Y del testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Quién pone nosotros en nuestro corazón el testimonio de Cristo? Dios, el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, por favor, la capacidad de un estudiante de teología como ustedes y como yo es aplicar esto en la cotidianidad de la vida. Si después de este concepto usted va y ora por un enfermo y le dice al enfermo, hermano, su fe tiene que declarar, que por fe ya usted está sano. Mire, ojalá que no solo repruebe el curso, sino que le anulen su ficha en este seminario, porque lo que está diciendo es una herejía y una grosería. Hermano, el concepto y lo que usted estudia, aplíquelo. Un sano no es sano porque declara su sanidad. Entonces, si no, ¿para qué estamos aquí en las aulas de un seminario? Un sano es sano solo por la voluntad de Dios y por la intervención divina, no por lo que él declare. Declara, hermano, que ya está sano. ¿Y si Dios no quiere? Por mucha declaración, por mucho que se chilquee el hermano, por muchas declaraciones apostólicas y decretos apostólicos, ¿y si Dios no quiere? O sea, lo que le estoy diciendo es que este concepto es fundamental para el tema de la soteriología. Si sigue haciendo usted, o si seguimos haciendo nosotros allá afuera, esos malabarismos teológicos sin fundamento, por eso es que la iglesia está como está. Salen en la mañana y, como lo escucharon el domingo en su iglesia, yo declaro que hoy va a ser un día victorioso. ¿Quién es usted para declarar tal cosa? Si quien lo garantizó es el Señor cuando le dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si me asaltaron, no importa, Dios está conmigo. Aún si violentaron mi vida. ¿Acaso no hemos dicho también que nada pasa si no es por la voluntad de Dios? No es lo que yo declaro, esas, mire, tonterías sin fundamento teológico, que lo que hacen es hacer una religión antropológica, humana, más que divina. Nuestra fe es divina, no es antropológica. ¿De dónde viene la fe? De la revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón de cuánto nos ama Dios y del testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Acaso no usted también ha hecho una declaración después de su salvación de ser discípulo del Señor? ¿O no? Hemos hecho declaraciones. Señor, yo he hecho una declaración, quiero ser tu discípulo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? ¡Perfecto! Toma tu cruz y sígueme cada día. Y los predicadores modernos están diciendo que ya no hay cruces para los cristianos, solo hay vida victoriosa. ¡Yuhu! Mire, engañadores, farsantes, herejes, porque la Biblia dice cosas distintas de lo que ellos predican. Pero el gran problema es que eso es lo que quiere escuchar la gente. Les endulzan el oído, dice la Biblia. Ahora, algo interesante es comprender el diseño del hombre. Lo voy a mencionar rapidito y lo abordamos y lo seguimos trabajando en la siguiente hora. Hagamos la declaración. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero la vida, nuestra vida, le pertenece a Dios. Él la da y Él la quita, porque a Él le pertenece. Esa imagen, como Dios, representa y proyecta a Dios. Pero el pecador ha perdido esa imagen. El pecador ha perdido esa imagen. Porque la imagen se vuelve a proyectar cuando se perdió en el primer Adán y se recupera en el segundo Adán. Eso lo dice Romanos capítulo 5. La verdadera imagen la refleja única y sencillamente aquel que tiene a Cristo en su corazón, porque ese es el nuevo proyecto de Dios. Y semejanza, que es más personal, apela al intelecto, los sentimientos y voluntad, se relaciona cara con Dios, cara a cara con Dios. La capacidad de comprender a aquel que se revela para que le conozcamos. La capacidad de comprender a aquel que se revela ante nuestros ojos.